En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, fin de semana ya, viernes 7 de noviembre de 2014. Mañana partidazo al filo de las 6 en el Coliseum Alfonso Pérez, desde las 5 y media, aquí en el 101.4, en la radio del deporte, te lo contamos. Arrancamos en titulares. Buenas tardes. Se parte a las 3 menos cuarto en tren rumbo a Madrid. Mañana los de Escribá buscarán la segunda victoria consecutiva frente al Getafe de Cosmin Condra. Fran Escribá se lleva los 17 disponibles más el tercer portero, Paul Freixenet. Se quedan sin viajar los sancionados Domingo Cisma y el de Cabo Verde, Gerry Rodríguez, y el portero Manu Herrera por lesión. El técnico del Elche, Fran Escribá, reconoce que la victoria ha reforzado a sus jugadores, la que consiguieron contra el Español, y que mañana buscarán los 3 puntos. La idea es ir a ganar, decía. 23 peñas del Elche Club de Fútbol, de la Federación de Fútbol, en este caso de la Federación de Peñas, 23 de ellas firman un manifiesto de apoyo al club y al presidente José Sepulcre, tras las explicaciones recibidas por los directores de área del club. Las peñas, hay que decir, que están más divididas que nunca. 10 fueron las que pidieron la dimisión. Bueno, de las 10, denunciado por el club, según el club, 9, porque a una la colocaron sin decirle nada. 23 a favor y 10 que no se pronuncian. Esos son los números que a mí me salen. El técnico del Elche, Fran Escribá, preguntado por esto, si tenía opinión, afirmaba lo siguiente. Hombre, nunca es bueno que no haya paz social, por decirlo de algún modo, pero al equipo no le afecta nada. Yo como entrenador y parte del equipo me mantengo al margen de todo ese tipo de cosas. Se mantiene al margen, pero le preguntábamos un poquito más allá, a ver qué opinaba, si, bueno, pues esto de que unos apoyasen al presidente y otros pidiesen su dimisión, ¿qué opina? Bueno no es. Que yo creo que todos sabemos lo que pasa aquí. Es que yo no quiero centrarme en el partido y no pensar en otra cosa, pero sabemos quién es la gente que no está a favor del club. Y no es tema de peñistas ni nada de eso. Yo creo, estoy convencido, todas las peñas, los que pidan una cosa, los que pidan la otra, están a favor del Elche. Lo tengo clarísimo. O sea, que a mí eso no me preocupa. Pero que seguimos, que hay gente que quiere nuestro mal, lo sabemos. Desde que yo llegué, no han cambiado, son los mismos. Así que eso. Pero las peñas, todas, de todos los colores y como queramos verlos, todos están a favor del Elche, no tengo ninguna duda. Pero hay gente que le sabe mal, yo lo sé, pero eso me da igual. Yo quiero que el equipo esté en primera como está, que siga creciendo, que cada vez sean más peñas y que seamos cada vez más. Los enemigos son los mismos de cuando llegué, los mismos, ¿vale? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Pues entonces hay que, pues es bien fácil, ¿vale? Muy bien. No tiene ninguna duda, hay gente que le sabe mal que estemos en primera, todos saben lo que pasa aquí, hay gente que quiere el mal del Elche, que él lo sabe, pero que todas las peñas están a favor del Elche. Pues el cacao todavía es más grande. Me imagino que todos os estaréis preguntando, pero bueno, ¿a quién se refiere? ¿A quiénes se refiere? Pues verdaderamente, estamos con más lío que antes de que lo manifestase. Es cierto que en el tema del límite presupuestario, él hablaba de culpables hace unos meses y señalaba directamente a los tres tenores, es decir, a los responsables de la dirección deportiva de la temporada pasada. Pero me imagino que esto no tiene nada que ver, el tema de que pida la dimisión del presidente. ¿Cuáles son verdaderamente los enemigos del club que, según Fran Escribá, desde que él llegó ya estaban? No sé, de verdad. Son de fuera, tienen nombres y apellidos. A veces tirar la piedra y esconder la mano no es bueno. Y en este sentido yo entiendo que Fran Escribá diga lo que diga, pero podía dar nombres y apellidos. Pues no ha habido manera de sacárselos. Para zanjar este tema, al menos por esta semana, porque por desgracia mucho me temo que vamos a tener que seguir hablando y mucho las próximas semanas, pero hoy es viernes y queremos hablar del partido, voy a contaros cronológicamente lo que sucedió en la noche del miércoles, reunión entre los representantes de la Federación de Peñas, que son 36 peñas, y los directores de las distintas áreas. Víctor Horta, director deportivo; Pablo Martínez, director de operaciones; José Francisco Villagordo, director de administración; Manuel Sola, director de marketing; y Emilio Vega, secretario técnico, dieron explicaciones de todos los asuntos polémicos. Los voy a leer y luego os leo el manifiesto que firman estas 23 peñas, porque aquí, igual que leímos íntegramente el comunicado de las 10 peñas que pedían la dimisión irrevocable de Sepulcre, vamos a leer también el comunicado de estas 23 peñas que están a favor. Pero antes, lo que se les explicó en la reunión. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para no comerme mucho tiempo, pero creo que es bueno que todos prestemos atención. En las explicaciones habían varios temas. Primero, este resumen de lo que trataron nos lo manda la Federación de Peñas. Dice, uno, tema terrenos parking junto al anexo. En el 2005, el entonces presidente del Elche, Ramón Sánchez, vendió un derecho de superficie a una empresa para construir un parking subterráneo para dar servicio a un centro comercial. Esta empresa se liquidó y ese derecho de superficie el juzgado lo vendió a otra empresa que fue en la que en su día quiso vallar el anexo. El presidente defiende los intereses del Elche Club de Fútbol frente a esta empresa y será el juez quien determina si tiene la razón el Elche o esa empresa, y si Sepulcre se excedió en esa defensa de los intereses del Elche Club de Fútbol. Por cierto, que ni al Elche ni a Sepulcre le han comunicado ni le ha llegado citación de imputación. O sea, esa imputación, probablemente cierta, se ha filtrado a la prensa en grave perjuicio de la imagen del presidente y del club, situación que favorece los intereses de la empresa querellante, que presionará para pedir más dinero. En la reunión se ha mostrado y leído el documento judicial a los peñistas. Dicho documento no se debe publicar para no dar ventaja a la empresa querellante. La opinión de la Junta, hemos leído el documento y parece que el club, o sea, esto lo dicen las peñas, la Federación, hemos leído el documento y parece que el club tiene razón legal y es probable que eso se sobresea, es decir, que no llegue a ningún sitio. Punto 2. El resto de temas. Huacaso. El presidente del Elche está imputado por defender los intereses económicos del club. En este sentido, el presidente está imputado, como también lo está el del Villarreal, Fernando Roch, por los mismos denunciantes y mismo procedimiento, representantes de jugadores que piden un porcentaje que niegan tengan derecho ambos clubes, en defensa de los intereses económicos de sus entidades. Punto 3. Publicación de supuesta tentativa de amaño del partido del Málaga. Pese a lo aparecido y publicado en medios de comunicación, la Fiscalía Anticorrupción no ha instruido ningún tipo de diligencias contra el Elche y, por lo tanto, no llegó ni a investigar al club. El anterior secretario técnico, Antonio Prieto, sí que declaró como imputado, pero por la supuesta compra del partido Levante-Zaragoza cuando era secretario técnico del equipo maño. Punto 4. Tema límite presupuestario. Ya lo explicó Víctor Horta, el criterio de la Liga de Fútbol Profesional no favorece los intereses del Elche, ya que la normativa favorece a los equipos que están en concurso de acreedores, puesto que, aún teniendo muchísimas más deudas que el Elche, esta la tienen a largo plazo y no a corto, como el Elche Club de Fútbol. La Liga fue escrupulosa en el cumplimiento del límite presupuestario de forma sorpresiva y solo con algunos equipos como el Elche, por lo que no se pudo firmar más jugadores. Y les indicaron a los peñistas que se está trabajando en reforzar el equipo. Punto 5. Según se nos comunica desde el club, presidentes de peñas, como José Antonio de Cantera Datilera, reconoce expresamente que su peña no apoya el comunicado que pide la dimisión de Sepulcre, que nadie le ha consultado y que no está conforme. Hemos mirado y efectivamente entre esas 10 peñas sí aparece la peña Datilera, pues su presidente dice que no se le consultó y que no está conforme. Esto también lo denuncia el club. 6. Como muestra deciros que el club ha denunciado a los medios que mintieron sobre el falso positivo de Jonatas y se ha querellado contra el diario La Verdad, Las Provincias y diario Franjiverde. Está en el juzgado de instancia número 5 de Elche. El club mantiene que hay intereses mediáticos y personales de hacer daño al club y nos ha mostrado muchos ejemplos de contrastados de campañas de desestabilización con incluso intereses económicos detrás. Por cierto, que he leído hoy un tuit del compañero del director del diario Franjiverde diciendo que en el juzgado de Elche no consta ninguna denuncia del Elche sobre su diario digital. Esto lo acabo de añadir yo, no está en este punto. Bueno, también dicen los peñistas que siempre que observen algo que no entiendan y tengan que censurar, hablen primero con el club antes de publicar en redes algo que pueda no ser real y hacer mucho daño al club, a sus trabajadores e incluso a los jugadores y cuerpo técnico. Dice también, si en cualquier procedimiento condenaran al presidente, esto lo dicen los peñistas, y según la naturaleza del ilícito penal, el presidente podría plantearse el dimitir o la masa social exigir su dimisión. Pero estar imputado no es ser culpable. Es una situación procesal en garantía de tus derechos. Los jueces admiten a trámite prácticamente todo. En España todavía existe la presunción de inocencia. Y termina este comunicado de las peñas del Elche. Nos dijeron literalmente, el Elche, se refiere a todos los directores de área del club, nos dijeron literalmente, el Elche Club de Fútbol tiene un presidente y un consejo de administración que velan por los intereses del club y de todos sus aficionados. Si hubiera alguna persona o entidad interesada en la propiedad del club, está a su alcance reunir el capital necesario para la compra del Elche y asumir la gestión y el control de la entidad, pero no mediante estrategias basadas en falsear la realidad para conseguir un apoyo ficticio de la masa social franjiverde. Mientras tanto, nos dicen, el presidente y su consejo de administración seguirán trabajando día a día para gestionar y velar por los intereses del club. El presidente de Elche y el director general no están en toda la semana, ya os lo dijimos el lunes, están de viaje terminando de cerrar ese préstamo, ese crédito que podría estar por encima, incluso superior a los 15 millones de euros, para poder diligenciar ya el tema de las fichas y reforzar la plantilla. Y hoy hemos recibido un comunicado de 23 peñas que firman un manifiesto de apoyo al club y su presidente, 23 peñas de las 36 que forman la federación, que dice lo siguiente: las peñas abajo firmantes queremos expresar nuestro apoyo al Elche Club de Fútbol y contribuir a su estabilidad institucional en la medida de nuestras posibilidades. Entendemos que el club no es un organismo público al que se le puedan pedir responsabilidades exigibles a las administraciones que gestionan dinero de todos. El Elche es una empresa con accionistas que invierten su capital y con un consejo de administración que lo gestiona y es a los accionistas a los que debe rendir cuentas en las asambleas generales. No podemos pedir la dimisión del presidente que con su gestión, más o menos popular, defiende los intereses del club y que lo ha llevado a su mejor momento de los últimos 25 años. La mera sospecha de irregularidades sin prueba no solo afecta al acusado, sino también a toda la organización. Pedir la salida del presidente por acusaciones que no están probadas y sin ofrecer una alternativa supondría desestabilizar al club. El Elche Club de Fútbol, como cualquier empresa, está abierto a la entrada de personas que puedan adquirir el paquete accionarial correspondiente y gestionar de otra forma el club. Mientras tanto, estaremos al lado de nuestra institución, sus trabajadores y los que lo sacan adelante para que sigan muchos años en Primera División. Termina con mucho Elche y lo firman, insisto, 23 de esas 36 peñas que forman parte de la federación. Vuelvo a decir lo mismo. De las 43 peñas que hay oficiales, 23 han firmado este manifiesto de apoyo al club y al presidente. 10 se mantienen al margen, no han firmado este comunicado y tampoco han firmado el de las 10 peñas que sí han pedido la dimisión irrevocable del presidente. Aunque de esas 10 peñas, como ha denunciado el club, una no está conforme con que la hayan incluido sin consultarle. Bueno, pues estos son todos los datos que tenemos hasta hoy. Ya somos todos mayorcitos para sacar nuestras y vuestras propias conclusiones y por eso espero que lo hagáis y que cada uno pues piense, decide y opine en consecuencia. Una pausa y hablamos del Getafe Elche. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Solo este sábado 8 de noviembre de 10 a 8, en nuestras instalaciones de Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Aprovecha esta oportunidad única con precios exclusivos, ofertas especiales en seguros y financiación. Este sábado, en el Polígono Altavix Elche, tercera Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Solo este sábado 8 de noviembre, de 10 a 8, en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Con fiesta, 50 sorteos y zona infantil. Este sábado precios exclusivos en la tercera Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Oh, well, in 5 years time we could be walking around a zoo with the sun shining. Mañana a las 6 de la tarde, partidazo Getafe-Elche. La temporada pasada el Getafe no se nos dio mal. En la ida empate a 1. En la vuelta, partido clave, en el 94, un tal Richmond Boachí marcó un gol divino que le dio al Elche 3 puntos que supieron a permanencia. Era la recta final de la temporada, aquel partido sí fue ciertamente más dramático que el de la ida. Bueno, pues mañana el Getafe, 10º con 13 puntos, el Elche, 17º con 8, 5 puntos le separan. El Getafe, que las dos últimas salidas ha ganado en San Sebastián contra la Real Sociedad y el otro día en Coruña contra el Depor, pero en casa los dos últimos partidos, uno perdido, el del Atlético de Madrid, y otro empatado contra el Córdoba, o sea que últimamente se le da mejor fuera que en casa. Ojito a Yodá, el francés, también a la Fita, y en el Elche Club de Fútbol pues 11 decidido para Escrivá, pero nosotros tenemos la duda de quién será el acompañante, en este caso el sustituto de Rodríguez. Titón en portería, Lombán, Rocco, Albacar y Damián en defensa. Mosquera, Pasalic, Víctor tienen hueco seguro en ese 4-4-2. Y el sustituto de Rodríguez pues podría ser Aarón, podría ser Coro, Álvaro o hasta Faisal. Jonatas y Cristian Herrera en ataque, si es que sigue jugando con dos delanteros. Hoy no lo ha querido confirmar, imagino que por aquello de no dar pistas. El resto, convocatoria pues decidida, porque tiene a 17 más el portero Paul, que ya se ha recuperado, y se quedan fuera, no viajan, Manu Herrera por que se está recuperando de la lesión, Domingo Cisma y Rodríguez. Bueno, pues ¿qué partido espera mañana? Se lo preguntábamos a Fran Escribá. Bueno, partido competido, ellos vienen bien, es cierto que el último partido en casa lo perdieron contra el Atleti, pero bueno, es verdad que compitieron muy bien y además estaban en inferioridad numérica. Uno, la sensación que tiene respecto al Getafe es que ha tenido un muy buen inicio de año y que es un equipo peligroso en distintos aspectos del juego. ¿La victoria contra el Español ha reforzado el vestuario? Sí, porque aunque yo lo he dicho siempre, he defendido aquí que el grupo trabaja muy bien y que está preparado para competir, pero al final las victorias es lo que te refuerza a todos los niveles. Y claro que le ha venido bien, el grupo entrenó igual de bien, no ha entrenado mejor que otras semanas, ha entrenado igual de bien que siempre, pero es cierto que lógico, el jugador se siente más confiado. Y bueno, y ve que saca un poco la cabeza, sabe que no ha hecho nada, pero te da confianza para ir a este partido pensando, pues como han dicho ellos cuando pasó por aquí, ¿no? Que la idea es ir a ganar. Un partido que también reforzó a hombres que necesitaban confianza, como Titón y Pasalic. Yo creo que tienen, en el caso por ejemplo de Mario, que son gente joven, pero ellos saben que el fútbol es actualizar el rendimiento, les da más confianza, saben que cuentan, y yo siempre lo he dicho, una plantilla corta, la única ventaja de una plantilla corta es que todos se tienen que sentir importantes, y que cuando lleguemos a mitad de temporada, estoy seguro de que han participado todos bastantes minutos. Es la única ventaja. No vas a tener a tres o cuatro que prácticamente no cuenten nada. Yo creo que prácticamente han jugado ya todos. Y en cuestión de, ya digo, en mitad de vuelta, todos habrán tenido sus opciones. Y eso les permite estar conectados y sabiendo que van a ser importantes. Y que no les permite, que si alguno se quiere apartar, que no es el caso, lo tiene fácil. Pero que si quiere estar conectado, también lo tiene muy fácil. Se le preguntaba, ¿volverá a jugar con dos delanteros? Mañana, como es normal, tengo todas las cosas vistas, decididas, pero hasta el momento del partido prefiero no dar ninguna pista. Es entendible. Y bueno, pues en la lista de 18, los que tiene. Sobre Jonatas, genera mucha atención. De hecho, bueno, pues en el Getafe están muy pendientes de su rendimiento y de sus últimos goles. Yo es que al final, como lo veo, como entiendo que Jonatas es un poco ahora un foco, ¿no?, para mucha gente, por los goles que ha hecho, por las buenas actuaciones. Pero es que sin el trabajo el otro día de Víctor o de Cristian o de Gary, Jonatas al final pues necesita el trabajo de sus compañeros. Creo que se aprovechan unos de otros. Es lógico que cuando tienes un jugador referencia como es él y que genera mucha atención, pues los demás se pueden aprovechar, pero también es verdad que el trabajo de otros él se está aprovechando. Al final entiendo que les preocupe porque es un buen delantero, pero también la Fita, Babá, cualquier jugador de ellos es preocupante. El propio Yoda, que es un jugador que era prácticamente un desconocido, está haciendo un inicio de temporada espectacular. Todos tenemos motivos para preocuparnos de todos. Que, por cierto, al técnico del Elche, a Fran Escribá, se le preguntaba por cuál cree que es el techo de Jonatas, e incluso iban un poco más allá. Se le preguntaba si veía similitudes con el delantero del Chelsea, ex del Atlético de Madrid, Diego Costa. Los que he tenido, sin ninguna duda, por las características suyas, se parece más a Diego que a ningún otro, ¿no? Sí que es verdad que es ese jugador que se siente cómodo en el cuerpo a cuerpo, que incluso cuanto más cuerpo a cuerpo hay, parece como que sale de situaciones difíciles, pero luego, y además es potente, se encuentra bien con espacios, no sé, es un jugador muy interesante, ya digo, vamos a ver, cuanto más crezca mejor para nosotros, ¿no? Al final es un jugador muy importante, pero ya digo que creo que lo importante de este equipo es que lo es desde el colectivo. Si empezamos a individualizar, o él, que no es el caso, lo empieza a hacer, nos estaremos equivocando. Pues lo deja claro también. Sobre el tema de la intensidad, el otro día, bueno, todos lo dijimos, lo vimos, lo demandábamos, que el Elche necesitaba poner mucha más intensidad que, por ejemplo, el día del Valencia. Y la puso, y lo dijo, pues, por ejemplo, jugadores como Mosquera, que dijo que mejoraron y mucho, sobre todo en la intensidad. Le preguntamos al míster cómo veía esto. El otro día es que fue un ejemplo de esfuerzo máximo, ya lo dije. Fue un sufrimiento tremendo y más como el equipo acaba. Pero yo estoy muy contento a nivel de esfuerzo y de intensidad con el equipo. Que siempre se puede dar más y algún partido no hemos salido igual de contentos, es cierto. Pero en general yo creo que la palabra esfuerzo o intensidad, todo el tiempo que llevamos aquí, creo que poquitas veces hemos tenido que sacarlo porque el equipo, y mañana será otro ejemplo, el equipo se lo deja todo en cada partido. Hay que estar preparado para todo, pero es un momento de nuevo clave. Tras la victoria frente al Español, todo lo que sea sumar en Getafe significaría refrendar que se ha enganchado el buen camino, pero perder volvería probablemente a surgir las dudas. Y eso es lo que le preguntamos a Fran Escribá. Sí, pero hay que estar preparado para todo. Sabemos que si se gana es un pasito más, no muy grande, porque a estas alturas todos los pasos son importantes, pero no son nada decisivos en ningún sentido. Pero cualquier otro resultado, ya sea empatar y perder, lo único que te obliga es a seguir trabajando. Yo creo, hay que darle mucha importancia a cada partido, porque los puntos, yo siempre lo digo, los puntos de la salvación no son los de las últimas jornadas, son todos, pero ningún resultado nos va a llevar ni a por lo menos al grupo, ni a una euforia, ni a una depresión. ¿Le obsesiona dejar la portería a cero? Hemos dicho que... A ver, esta es la respuesta. Es verdad que hemos estado muy cerca, ¿no? Me refiero que pues el día del Celta estábamos a nada de haber dejado el partido a cero. El otro día, a última hora, un penalti, pues te fastidia. Es verdad que estamos cada vez más cerca ya de conseguir eso. Y no es una obsesión, pero sí que sabemos que es muy importante. Porque al final este equipo, una de las cosas que tiene, siempre se ha destacado, ha sido en ese tipo de fortaleza defensiva. Hay veces que no encajas goles y el equipo no ha estado bien defensivamente, pero has tenido un factor de suerte o desacierto del rival. Hay otras veces que se defiende bien y, sin embargo, encajas. Bueno, queremos que se junten las dos cosas, defender bien y, al mismo tiempo, si es posible, no encajar ya. Hemos dicho que tenemos que aprovechar los medios que tenemos cerca en este caso. Y bueno, aquí hablaba de que el equipo está funcionando bien por el tema de la ausencia de lesiones, que están, bueno, pues funcionando bien en ese sentido con todo el cuerpo técnico. Y la última, el Getafe. ¿De qué liga es el Getafe? ¿Cómo ve el potencial del cuadro madrileño? Es cierto que lo pasó mal y que estuvo hasta el último partido de liga pasándolo muy mal, pero uno ve la plantilla y cree que tiene una plantilla... ya no voy a decir competición europea, no soy quien para ponerle etiquetas a ningún equipo, pero sí que uno lo ve un candidato a una temporada tranquila, de los de mínimo estar mitad de tabla. Además, yo personalmente se lo deseo, porque es un club al que le tengo mucho aprecio. Lógicamente quiero quedar por delante de ellos, pero es uno de esos clubes a los que uno le desea lo mejor siempre. Recordemos que él se estrenó como preparador, o en este caso como segundo entrenador, en el Getafe hace ya más de una década. La última, la ausencia de Rodríguez, ¿quién ocupará esa plaza? Porque seguimos teniendo gente, tenemos desde la posibilidad, como ya ocurrió alguna vez, de jugar con Álvaro o jugar con Aarón, que es un poco más, en el caso sobre todo de Aarón, por el tema de sus posibilidades, la velocidad que él tiene. Y luego tenemos también la posibilidad de Face, de Coro. Me refiero que está abierto un abanico para cuatro o cinco jugadores que cualquiera de ellos nos va a aportar cosas. Y además, lo que he dicho un poco antes, cuando una plantilla es corta, permite que haya un paso adelante de otros, una puerta abierta para otros, y estoy seguro que el que sea la va a aprovechar. Bueno, pues el empate ha sido el resultado más habitual en los duelos entre los dos equipos. De los 12 enfrentamientos entre ambos, 8 igualadas. De hecho, el balance es exactamente el mismo en los partidos jugados en Elche y en Getafe. Una victoria para cada equipo y 4 empates. El último enfrentamiento en Getafe fue la temporada pasada. Firmaron tablas 1-1. Pedro León, que no debió jugar aquel partido porque debió ser expulsado frente al Valencia. Al final, pues no hubo rectificación por parte del comité técnico de árbitros ni del árbitro que pitó aquel partido. Adelantó a los madrileños y Boachi igualó para el Elche, un Boachi que luego en el partido de vuelta fue fundamental en aquel minuto 94 con otro cabezazo. El único triunfo del Elche en Getafe se produjo en la temporada 99-2000, año en que ambos clubes eran recién ascendidos a segunda. El Elche se impuso por 1-2 gracias a los goles de Ariel Zárate y Edu García, pese a empezar perdiendo y a jugar todo el segundo tiempo en inferioridad por la expulsión de Tito Vilanova. El primer enfrentamiento entre ambas entidades fue la 91-92. Estaba pensando en Tito Vilanova, que la verdad está sin duda en nuestro recuerdo. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche mañana sea capaz de conseguir una victoria, y si no puede conseguirlo, pues al menos no perder. Sería importantísimo sumar, porque recordemos que está en zona... Ahora mismo no es zona de descenso, pero con los mismos puntos que el Levante, que sí está en zona de descenso. Y también por la parte alta decir que está a una victoria del undécimo puesto, es decir, de prácticamente mitad de la tabla. Además del Getafe-Elche, recordar que desde las 5:30 estaremos en directo, si Dios quiere, desde el Coliseo Alfonso Pérez, media hora antes del comienzo del partido, aquí en el 101.4. También estaremos pendientes de otros encuentros, precisamente dos horas antes, a las 4:00, el Elche ilicitano juega en Zaragoza contra el filial, el Zaragoza B, mañana a las 4:00 en la Ciudad Deportiva de Zaragoza. En División de Honor Juvenil, Atlético de Madrileño Elche, mañana a las 6:15 en el Cerro del Espino. En Liga Nacional, el Elche B recibe al Don Bosco, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva y el Alcoyano recibe al Kelme el domingo a las 12 en el Campo Municipal Florida de Alicante. Y en categoría femenina, fútbol segunda división, Torrent Elche el domingo a las 12 y media en el Campo de San Gregorio. En balonmano, división de honor femenina, tras la magnífica victoria en el campo del líder del Vera Vera en San Sebastián, el Elche Mustang recibe al Granollers mañana a las 6 en Carrús. Y en Primera Nacional, el Elche Club de Fútbol Balonmano recibe al Ibiza justo después, a las 8 también en Carrús. Y en fútbol sala, bueno, pues ya sabéis que descansa el Elche Club de Fútbol Sala tras su importante partido de octavos de final de la Copa Rey frente al Inter Movistar. El equipo femenino, que también está en segunda división, el Elche Club de Fútbol Sala, recibe al Caldes mañana a las 4 y cuarto en el pabellón Esperanza Lag. Una pausita y vamos ya con la quiniela. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Llega un crossover que te va a sorprender, con una línea deportiva diseñada para ti y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Alcorta Motor. En Elche, calle Sor Josef Alcorta 35. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Primera Liga de Pádel Espacio Sport Center. Comienza el 21 de noviembre y se juega viernes y sábados en modalidad de liguilla. Categorías, mixta, quinta e iniciación, cuarta y quinta masculina y femenina. Fecha límite de inscripción 14 de noviembre. Apúntate y diviértete en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues como cada viernes, ya está aquí Carlos Gil con todos los personajes para repasar la quiniela. El primero, como siempre, capitaneando esta quiniela, José María García. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Son 11 jornadas de liga las que nos esperan. Esta undécima jornada de liga donde vemos a un Elche lanzado, cogiendo moral. Y ojo, la que está cogiendo moral y la quiniela, fíjate, Paco, que nos siguen hasta en Alicante, en la zona de Herculandia. Fíjate lo que acabas de decir, palabras mayores. Exactamente. Herculandia. Le mandamos un saludo muy fuerte a Sonia desde Alicante y cantidad de gente como Alejandro que también nos escucha. Así que vamos sin más dilaciones a por esa quiniela, a por esas casillas. Primera, Real Sociedad Atlético de Madrid. Bueno, pues aquí está el Visionario de los detectives. Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa por aquí hoy? ¿Qué haces por aquí? Estoy aquí porque es que a mí me gusta mucho escuchar la radio. ¿Sí? El otro día estaba escuchándote y entrevistaste a Pasalic. A Mario Pasalic, sí. Exactamente. Sí. Y lo vi que está apoyardado. Apoyardado. Exactamente, este hombre hay que espabilarlo. Sí, le falta un hervor todavía, ¿eh? Claro, ese me lo deja a mí, el Elche me llama a mí y dice, che, por favor, espabílamelo. ¿Y tú qué harías con él? ¿Dónde te lo llevarías para que viviese la vida y espabilase? Pues se lo llevaba yo, sí, me lo llevaba de juerga, le pegaba dos, venga, va, dos escarceos de eso, y ese chaval se come el césped. Me sale con la cara llena de granos, ¿eh? Claro que sí, pero lo que tiene que hacer es espabilarse, coño, se venga conmigo, yo lo espabilo rápido. No me cabe la menor duda. Ahí está, venga, Real Sociedad Atlético de Madrid, esto es un 2 para el Atlético de Madrid. Un 2 para el Atlético de Madrid. Gracias, Torrente. Venga, hasta luego. Don David Vidal nos acompaña hoy también. Mister, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Mister, mañana debe aguantar el 4-4-2 Fran Escribá, debe jugar con dos delanteros. Hombre, ¿cómo me pregunta usted a mí eso cuando yo soy fanático del 4-4-2? Es verdad, tiene usted razón. ¿Se acuerda que se lo dije anteriormente? El Elche tiene que jugar con dos delanteros. Sí. Porque tiene a Jonatas, que eso es un matador. No como el Chino Luna y Noel Williams que tenía yo. Chino Luna y Neon. Y vale, ahora te acuerdas de los delanteros que hemos tenido. Y vaya tela. Claro que sí. Por eso le voy a decir una cosa. Oye, chapó, me quito el sombrero con la afición del Elche que el domingo demostró lo que es una afición. Esa llegada del autobús, eso es apoteósico. Sí, señor. Así que yo le voy a poner al Getafe Elche un 2. Un 2. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Gracias, Mister. Hasta luego. Espérate que tenemos ya conexión en directo. Creo que está Vicent de Radio Nou ya conectado a la cabina de Mestalla. Vicent, buena tarde. Molt bona tarda. Ya estic aquí. Es increíble. Quin ambient que tinc ya en Mestalla. Pero ¿cómo ambient? Pero si no son las dos todavía. Es que aquí en Valencia no tenéis mesura. Aquí o pierdes y eres lamentablemente, o eres el peor, o está enseguida la gente fervorizada. Bueno. Ya tinc ya la gent ya aquí que ara mateix ya se van a quedar a viure con John Mestalla. El Valencia puede ser líder, ¿eh? Exactamente, el Valencia, ¿qué diría, eh? ¿Qué diría después de tan derrobament que pot colocarse líder, eh? Este año no lo han robado, ¿eh? Este año no te quejes. Bueno, ¿eh? Ni han ahí un par de partidos ahí, uns penaltis un poc dubtosos. Bueno. Que li han tocat i no ha segut penal. Siempre quejándote de los árbitros. Ahí está. Tenías que venirte a Elche. Español Villarreal, casilla número 3, li posem una X y la casilla 4, Valencia Athletic Club de Bilbao, 1-1. Perdona, Vicent, pero tenemos conexión con la cárcel de dos hermanas. Ahí está el expresidente del Sevilla, José María del Nido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, me han dicho que le estás haciendo hueco a Isabel Pantoja ya. Ya tengo yo a la Pantoja. Le tengo ya esa ya un huequecito aquí y tengo ya revolucionado todos los precios. He visto en el Ola, en primera página, ya su nueva casa. Se agarraba unos barrotes y se veía la parte de atrás ya, ¿eh? Es que ya está la cosa ya, ya se ha visto. ¿Va a tener privilegios Isabel Pantoja ahí en la cárcel de dos hermanas? Conmigo sí. ¿Ah, sí? Conmigo va a tener privilegios. Todos los que quieren más. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, va a ser la fundadora de la Peña Sevillista Alcalá Meco. No pierde el tiempo. Esa nido. Va a ser la mejor representación que vamos a tener. Yo creo que no va a querer salir de ahí usted cuando termine su... Yo la verdad es que estoy aquí encantado, estoy rodeado de gente que me baila al agua y no puedo estar más a gusto. No, seguro. Madre mía. Así que Sevilla-Levante, esto va a ser claramente un 1 para mi Sevilla. Un 1. Hala, que le vaya bien con los langostinos. Venga, vaya bien. Hasta luego. Entra en los estudios de Teleelche Radio Marca Andrés Iniesta, jugador del Barça. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. La fuerza y la garra personalizada, como siempre. Estoy. Me han puesto arneses aquí en la silla. ¿Arneses? Para que no me mueva. Menos mal, no hace falta que tenga sangre, si juega muy bien. Por cierto, ¿qué está pasando con Piqué? Esto es un castigo, ¿no? Por lo del otro día ahí jugueteando con el móvil en el banquillo, ¿no? Es que ha perdido los papeles. Pero vamos, totalmente, ¿no? Es que este chico no está centrado. ¿Qué le pasa? Pues que la vida social le está un poco complicando la vida. Cuando no se pelea con la policía es con el pidiendo la independencia, y cuando no juega con el móvil, pero este chico no está centrado, ¿eh? No está centrado, Paco, no es como yo. Yo, por ejemplo, hago un anuncio de lado, ¿eh o no? Sí, no. Y además, no me complico la vida. Y además te viene bien porque siempre estás blanco. Exactamente. Está el frío del helado, la cosa coincide, ¿no? Como tiene que ser, a ver si se centra, porque Luis Enrique lo tiene entre ceja y ceja. No, y Luis Enrique, uff. Y este otro, ¿qué tal, eh? Este es peligroso, sí. Me estoy mordiendo la lengua. Sí, sobre todo tú, que das unos titulares que no veas. Bueno, pues la casilla 6, Almería-Barcelona, pues va a ser un 2. Muy bien, todo garra. Gracias, Andrés. Venga. Hasta luego. Adiós. Espérate, que hoy tenemos un nuevo protagonista, y es que puede entrar en la lista de Vicente del Bosque, jugador del Celta. Nolito, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están las cosas? ¿Y tú cómo estás? Bueno, pues nosotros estamos bien, ¿no? Estamos ahí con el Celta, está haciendo las cositas bien. ¿Sí? Y bueno, pues de momento vamos a ver, no me ha llamado Vicente del Bosque, pero si me llama, yo voy encantado. Tú tienes ilusión de ir a la selección española, ¿no? Claro, hombre, ¿cómo nos va a tener ilusión? Está haciendo un campañón en el Celta, ¿eh? La verdad es que yo estoy a gustísimo, estoy a gustísimo aquí, y Berizzo ha hecho con nosotros una cosa que antes Juan Luis Enrique pues no hacía las cosas como tenía que hacerlas. Pues hay que quitarse el sombrero, Nolito. El nombre no es muy, vamos, muy... Manolito. Yo soy Nolito, alias Manolito. Ya, por eso digo, no es muy futbolero, pero en fin, que estás haciendo las cosas muy bien. Pues sí, estamos ahí trabajando en ello. Bueno, vamos a ver, la casilla 7, Celta Granada, esto, pues mira, le vamos a poner una X. Una X. Gracias, Nolito, perdona, porque entra Bernardo Schuster, que me han dicho un pajarito que puede ser hasta entrenador de la Real Sociedad. Bernd Schuster, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vas a ser entrenador de la Real Sociedad? Vamos a ver, hay un problema técnico con Bernardo. Bernardo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, ¿qué sí, pasa? Es que se nos había colado, no sé ahí quién está. Era. Es que se había colado un poco Van Gaal, que tiene tantas ganas de hablar que eso es lo que le ha pasado. Me ha parecido el ladrillo de Van Gaal. Bueno, Bernd Schuster, ¿de verdad que vas a ser entrenador de la Real Sociedad? Sí, hombre, yo la verdad que estoy pensando una cosa, porque digo, si con tantos años que tengo de contrato en Málaga que me pagaron, digo, pues yo en Real voy a intentar hincar dientes. Ya, pero ¿tú lo haces por entrenar o porque hay muchos campos de golf y se come muy bien allí? Hombre, la verdad es que te voy a hacer claro, ¿no? Porque allí no hace frío, estoy cómodo y encima me van a pagar una millonada. Yo le he dicho que mínimo 6 años. ¿Mínimo 6 años? 6 años. Y no les aprietas con el dinero tampoco, ¿no? No, tampoco les aprieto. O sea, yo le pague poco a poco, pero me lo tienes que pagar todo. 10 o 15 millones por temporada, creo. Para empezar. Y luego progresivamente. Progresivamente. Por partidos presentados, o sea, te presentas al banquillo. Exactamente. Vale. Así que, bueno, pues la casilla 8, Málaga-Ibar, eso va a ser una X. Una, ¿no? X. Y la casilla 9, Racing Mallorca, 1-1. Muy bien. Gracias, Bernardo. Gracias. Joder. ¿Qué tío? Yo de mayor quiero ser como Schuster. A ver, que creo que tenemos a Jonatas, el hombre del partido contra el Español. Jonatas de Jesús, delantero del Elche. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Guso. Sí. Estoy pensando cómo poder solucionar el ataque más positivamente. Bueno, pero si llevas cuatro, los últimos 4 goles del Elche los has marcado tú. Llevas 5 goles de 10, la mitad de los goles del Elche los marcas tú. Sí, bueno, eso es cosa de trabajo. Ya. Pero estoy centrado, quiero ir a más y a ver si puedo hacer el hat-trick. Oye, ya hasta dicen que tienes similitudes con Diego Costa. Esto ya son palabras mayores, ¿no? Sí, bueno, yo quiero hacer ilusiones en eso, ¿no? Yo centrado, jugar, persona humilde, es un halago. Sí, que sí. Quiera decir eso de mí, pero vamos a ganar a Getafe. Estamos contentísimos de que estés en el Elche, Jonatas. Gracias, bueno, casilla 10, sí. Alcorcón Llagostera X. Sí. La casilla 11, Sporting Zaragoza 1. Sporting Zaragoza. Espérate, perdóname, Jonatas, porque creo que está Juan Carlos Valerón. El hombre tiene ganas todavía de meter la cabeza a la selección española a sus casi 70 años. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿cómo va tu Unión Deportiva Las Palmas? Bueno, la verdad es que estamos en ello, estamos todavía luchando y estamos colocados desde los 3 primeros. Y eso, con un par de partidos nos podemos consolidar arriba y por lo menos que intentamos luchar por el ascenso. Me estoy acordando yo la cara que se os quedó cuando no conseguisteis el ascenso, aquella invasión de público, madre mía. Esa fue, como dicen acá, la cara tonto en toda regla. Madre mía, si nos pasa eso a nosotros. La verdad es que es algo increíble, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, Numancia, Osasuna, casilla 12, esto sí. Lo vamos a poner una X, y la casilla 13, Girona, Las Palmas, le colocamos un 1. Gracias, Juan Carlos, porque mañana es muy importante el tiempo que va a hacer en Getafe. Vicente Bordonado, geógrafo de esta casa, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué vamos a tener mañana en Getafe? Bueno, la verdad es que primero le voy a decir a la gente que vaya a animar al Elche, a Getafe, ¿sí? Que se abrigue. ¿Que se abrigue? Que se abrigue, ¿eh? ¿Va a hacer frío? Va a haber varias vaguadas. ¿Varias? Varias vaguadas, porque van a oscilar. Por ejemplo, a partir ya de Albacete, en la zona de la Encina, ¿sí? Ahí ya vendrá la primera vaguada de 4 grados menos de lo que estamos acostumbrados. Oh, Y luego ya en el campo de Getafe, ¿sí? Ahí va a venir otra vaguada de 10 grados menos. ¿De 10 grados menos? Pero bueno, ¿que con mono de esquí o qué? Pues va a faltar poco, Paco, porque la gente que se abrigue mucho con bufandas... Y que vaya muy bien preparada. Madre mía, pues sí que va a hacer frío mañana en Getafe. Bueno, has hecho bien en decírnoslo. Bueno, pues Mirandés, Valladolid, la casilla 14, le ponemos una X. ¿Sí? Y el pleno al 15, Real Madrid, Rayo Vallecano. Mire, el Madrid de un gol. Un gol. Y el Rayo Vallecano, un 1. Perfecto. Pues gracias, Vicente, por esa previsión para mañana. Gracias a vosotros y que paséis buen fin de semana. Seguro que sí. Pues gracias también a Carlos Gil, como siempre, como cada viernes, que nos ha traído estos magníficos personajes de la actualidad del deporte y del no deporte. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros y que gane el Elche. Sí, señor. Mañana a las 6:30, digo yo a las 6:30, a 6:30 iremos ganando 0-2 ya. A las 6 empieza el partido. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Hola, gente, que esto parece el camarote de los hermanos Mars. Si tú vienes aquí... ¡Ay, Boris! Hoy está bellísima. Gracias, Boris. Bueno, pues... Si tú vienes por aquí, es que huele bien. Sí, a comer. Sobre todo huele a comida. A rica comida, porque hoy nos vamos a la alacena. Aquí al ladito lo tenemos. ¡Qué buenos arroces! Porque hoy, pues mira, hoy el menú de la alacena, hoy viernes, con tu menú del día, pues puedes tomar caldero de gallina de roca con su arroz correspondiente, desde luego, de caldero. El menú tan solo te va a costar 13 euros. ¿Hay mejor forma de empezar el fin de semana? ¡Eso es un regalo, Paco! Ahora, pues venga, nos vamos todos. Torrente, nos vamos a hacernos un arrocito. A la alacena. Oye, que te digo, están aquí al lado, en la replaseta de la Fregasa, ¿sabes? Aquí, en el centro de Elche. Un acierto, en la alacena. Vamos a hacer un calderito. Hasta mañana, a las 5:30, aquí, en el 101.4. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.